acercan la guitarra y piden que les cante. Es triste y obediente la vida del cantor, que aunque le duela el alma llora y canta en sus canciones las tristes experiencias que le dejó el amor. Hay gente que no sabe si tiene alguna pena o si su alma está llena de dicha o de dolor. Por eso cuando alguno le pide serenatas le duelen los recuerdos y canta media voz. Serenatas, ¿a quién? Si no hay nadie conmigo. Y la que pudo ser se me perdió por el camino. Serenatas, ¿a quién? Si no hay nadie conmigo. Y la que pudo ser se me perdió por el camino. Después de mucho tiempo volví por su cariño, buscando por el aire la huella de su voz. Y el viento trajo el eco de su risa y otra risa, y me perdí en mi noche llorando por su amor. Hay gente que no sabe si tengo alguna pena o si mi alma está llena de dicha o de dolor. Por eso cuando alguno me pide serenatas me duelen los recuerdos y canto a media voz. Serenatas, ¿a quién? Si no hay nadie conmigo. Y la que pudo ser se me perdió por el camino. Serenatas, ¿a quién? Si no hay nadie conmigo. Y la que pudo ser se me perdió por el camino.